Remix. Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee. Yo te trato mejor que tú eres, y te doy lo tuyo mejor que él. Pablo, Creepy, what's up? Dando otro honrón más, pa' ti, mami. Sabes que yo te trato mejor que él.